En nuestro caso venimos del Gran Buenos Aires, somos parte del movimiento por la Carta Popular. Somos parte de un movimiento que nació en aquellos barrios más carenciados del Gran Buenos Aires. Muchos de nosotros provenimos de distintas organizaciones, algunas luchando desde la época del neoliberalismo para que tengamos ese pan, ese comedor en los barrios, que después se fueron transformando en organizaciones de cultura popular. Nos fuimos juntando y decíamos, además de hacer oír nuestra voz, teníamos que empezar a cambiar la historia. Ya no queríamos delegar. Tenemos que ser muy fuertes como para empezar a hacer oír nuestra voz, y lo íbamos a hacer con movilización, con organización, con mucha llegada a los compañeros para que sientan que tenían que tomar en sus manos el cambio de esta historia. Qué cosa que en la zona de San Miguel, una zona donde todavía existe autoritarismo por un señor Rico, hemos conseguido el mayor presupuesto participativo, el 7%, que son 12 millones, que es cerca de 300 mil pesos por barrio, para que en los foros barriales se pueda discutir qué hacer con ese dinero. Vamos a luchar juntos por tener una mejor distribución de la riqueza, por tener una democracia de participación real, una América diferente, una América donde el poder pase por aquellos que menos tienen y que realmente en algún momento tenemos que construir esa América diferente con toda esta fuerza que nace desde el fondo de los oprimidos.